Y esta es otra. Esta es otra allí también donde casa de, esta es la casa de mis padres. Esa. Y están ahí Marta, Nuria, Óscar y Rosana, cuatro sobrinos míos.